empieza a gritar. Parece mentira ver cómo se llena de sensatez. Y tras un segundo callado, cierra los ojos y empieza a romper. Tantos recuerdos que no sabe si la hacen feliz o le tortura. Recordándole que un día lo fue. Tantos recuerdos que no sabe si la hacen feliz o le tortura. Recordándole que un día lo fue. Alarmante, viendo los restos que deja atrás, vestido con un traje elegante, se aleja pasitos de la realidad. Él sabe que no, ya nada es lo mismo, pero prefiere vivir su verdad. No hay nadie que entienda qué ha pasado y ha decidido romper.